gobernador de la región de Valparaíso. Ah, el señor Rodrigo Mundaca. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buen día, bienvenido a la Carnaval. Hola, buenos días. Muchas gracias por este contacto. Cariños a todas y todos quienes lo siguen a ustedes. Muchas gracias. Gracias, don Rodrigo. Un placer tenerlo en contacto con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana, con un tema re importante, don Rodrigo. Ah, porque ahí nosotros llegamos a la locomoción colectiva con mucha fuerza y hace algunos días atrás leíamos en prensa sobre el renueva tu micro, renueva tu taxi colectivo. Y la gente nos empezó a llamar, pues, porque los programas Renueva tu Colectivo y Renueva tu Micro componen en conjunto el programa de modernización del transporte público, priorizado recientemente por un monto global de 2.370 millones de pesos para el llamado 2024. ¿De qué se trata este programa, señor gobernador? Mira, este programa es un subsidio que administra el gobierno regional, son recursos del gobierno regional que le hemos dado continuidad desde que asumí, desde el año 2021 en adelante. Sí. Hemos destinado algo así como 5.900 millones de pesos para mantener este subsidio, y en lo particular, en el último pleno del Consejo Regional, contó con la aprobación de todas las y los consejeros del gobierno regional. Son 2.370 millones, de los cuales 1.270 millones son para el Renueva tu Micro y 1.100 millones de pesos son para el Renueva tu Colectivo. Este es un subsidio que los recursos son del gobierno regional y después su administración es en conjunto con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en entregarle un incentivo vía subsidio a aquellos choferes del transporte público, le hace micro y taxis colectivos también, que hayan adquirido un vehículo recientemente, que entran en un concurso donde se establecen una serie de ponderaciones de acuerdo a las características del vehículo, emisión de gases, etcétera. Uh-huh. Y a propósito de ese concurso, ¿eh?, y a propósito de la valoración y a propósito de los puntajes que obtiene cada uno, se le entregan subsidios que en el caso del Renueva tu Micro pueden llegar hasta 25 millones de pesos. Ajá. Y en el caso del Renueva tu Colectivo pueden llegar hasta 6 millones de pesos, 7 millones de pesos. Esto incluye también electromovilidad, es decir, esto también incluye en el caso de que algún dueño de colectivo haya adquirido un vehículo eléctrico o alguna micro eléctrica también. Esto es re importante porque, mira, en la práctica el Renueva tu Colectivo en la práctica pone recursos y subsidios de esta naturaleza básicamente para incentivar también el retirar del parque automotriz aquellos vehículos que puedan exceder los gases, aquellos vehículos que contaminan, aquellos vehículos que contribuyen al cambio climático, al calentamiento global, etcétera. Y por tanto es un subsidio que es muy apreciado por todas y todos, y esperemos también de que tenga el mejor de los usos. Esto se va a publicar en los próximos días en un banner del MTT, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y se van a establecer las bases de la concursabilidad de quienes van a poder acceder a este subsidio. Así que estamos contentos, efectivamente ha habido una muy buena respuesta por parte de todos. Esas son las cosas que hace el gobierno regional en materia de incentivos, en materia de subsidios, para precisamente tener un transporte público de mayor calidad y que le dé condiciones de dignidad al momento de transportar a las personas que requieren del transporte público. Señora Caballero, en contacto directo a esta hora de la mañana con la Carnaval, el gobernador regional, señoras y señores, don Rodrigo Mundaca, hablándonos de Renueva tu Micro, Renueva tu Colectivo, llamado 2024. Los programas Renueva tu Colectivo y Renueva tu Micro, nos dice él, componen en conjunto el programa de modernización del transporte público, priorizando recientemente por un monto de 2.370 millones de pesos el llamado 2024 de parte del gobierno regional. Oiga, y va a aparecer en los próximos días en este banner en mtt.cl. ¿Cuál es la página, don Rodrigo? Tal cual, la misma, www.mtt.cl. Ahí va a estar publicado precisamente todos los antecedentes de la concursabilidad. Así que vamos a estar muy atentos. Esto en general tiene mucha, mucha demanda. Ya llevamos tres años ejercitándolo y la verdad que tiene mucha demanda, tiene mucha atención y y la verdad que es un muy buen incentivo, particularmente para quienes tienen la responsabilidad de transportarnos a todas y a todos. Así es. ¿Es para toda la quinta región, don Rodrigo? La única excepción es la Isla de Pascua, pero el resto es toda la región, son todas las provincias, todas las comunas. Mire, pedagógico, dos cucharadas y a la papa, al tiro el gobernador regional, don Rodrigo Mundaca, aquí en la Carnaval en vivo y en directo, cuando faltan 3 minutos para las 9 de la mañana. Don Rodrigo, 25 millones de pesos para los microbuses, 6 a 7 millones por lo que usted decía para los colectivos. Así es, hasta 6, 7 millones, hasta 6, hasta 25 millones, así es. Oh, qué buena. Oye, ¿participan mucho? Sí, muchos. Son y participan hasta que se nos acaban las lucas, pero son hartas lucas, son, como te decía, son 2.370 millones, 1.270 para el Renueva tu Micro y 1.100 para el Renueva tu Colectivo, así que una cifra muy importante también de dinero. A usted, señora, a usted, caballero, que va conduciendo su vehículo, dice, oye, me ha costado renovar el auto, no tengo las lucas. ¿Y después cómo lo devuelven eso? Estos subsidios son subsidios, no tienen devolución, es un incentivo, son recursos que se ponen a disposición del transporte público. Aquí no hay devolución, aquí no hay letra chica, no hay trampa de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Qué buena la que dice el gobernador regional, don Rodrigo Mundaca. No hay que devolver las lucas. Los 25 millones APP para los microbuses, 6 a 7 millones para los... te las pasan y después tú renuevas, piensan en ti, creen en ti para que siga además prestando un buen servicio, don Rodrigo. Así es. Esos son los guarismos, esos son los montos hasta los cuales puede llegar el incentivo. Va a depender también de los estándares, va a depender de la evaluación, pero sí, esto no tiene evolución. Es un subsidio que administra el gobierno regional, es una política pública del gobierno regional, así que estamos contentos y esperemos, como ya te dije, que esto tenga el mejor de los usos y el mejor de los resultados. Pero claro, oiga, la Carnaval aquí dispuesta, cualquier información, puente de noticias. Muchas gracias. Y la comunidad, el gobernador, se viene largo para hoy, ¿no? Usted de repente se va al Valle de la Aconcagua, Petorca, anda aquí en Viña, Casablanca, extenso, ¿no? Hoy día tenemos una serie de reuniones con las organizaciones sociales de la región. Ahora en la mañana, en la tarde tenemos terreno en Valpo, sí, estamos todos los días en terreno, así que es parte de nuestras funciones. Ayer estuvimos en La Moneda, donde presentamos los antecedentes del expediente para crear la área metropolitana. Fue aprobada la creación de la área metropolitana. Después estuvimos en la Facultad de la Universidad Católica, donde se entregó el diagnóstico de niños, niñas y adolescentes de nuestra región, lo cual nos va a permitir formular una política pública regional descentralizada para atender a las demandas de los niños, niñas también. Son días muy, muy intensos siempre, así que estamos aquí. Esto es 24-7. Oye, el gobierno regional tiene muchas lucas, y aquí la gente es la que tiene que postular a muchos de esas lucas. ¿Son para proyectos como este, el Renueva tu Colectivo, Renueva tu Micro, gobernador? Sí, la verdad que tenemos una cantidad de recursos importantes, pero la verdad que también las necesidades de nuestra región son enormes. Los recursos que administra el gobierno regional equivalen al 5% de la inversión global que hace el Estado de Chile en la región, pero los recursos que administra el gobierno regional nos han permitido equipar las unidades neopediátricas y adultas del Hospital Carlos Gran Buren. Estamos enfrentando la campaña de invierno con mejores condiciones que el año pasado, estamos entregando 19 ambulancias, estamos en un programa de política pública entregando 1.000 K3 clínicos, que ya empezamos a entregar la primera entrega en la provincia de San Felipe de los Andes, la segunda entrega en la provincia de Marga, tenemos una cámara hiperbárica en Quintero que atiende a adultos mayores con problemas de motricidad, que atiende gratuitamente y en base a energía solar. Tenemos un montón de programas. Tenemos un programa con ProChile que está apoyando la internacionalización de las empresas de la región, atendiendo a productores de fruta fresca, fruta deshidratada, vinos de nicho, industrias creativas. La verdad que es largo el descriptor lo que hemos hecho en estos 3 años, pero somos convencidos de que este proceso de la descentralización le cambia la vida a las personas cuando las decisiones se toman en el territorio, escuchando a sus autoridades comunales, a las comunidades, a las organizaciones sociales. Así que esto nos tiene contentos, nunca suficiente porque las demandas son enormes, pero vamos, seguimos para adelante como siempre. Señoras y señores, en la Radio Carnaval, Rodrigo Mundaca, gobernador regional. Un placer haberlo tenido con nosotros esta mañana. Que le vaya muy bien, Sandro Puebla, para servirles. Buen día, gobernador. Muchas gracias, Sandro. Un abrazo a todos y a todos los radioescuchas de la Radio Carnaval. Un abrazo y siempre a disposición de ustedes. Cariños.